ustedes pueden imaginar, son más de mil nombres que han sido depurados. No estaban claros dentro del padrón electoral donde los votantes han ido a sufragar. Entonces eso ha provocado la reacción de los dirigentes porque cuesta pues no buscar a los dirigentes, a la gente, sí, que es demócrata, que vaya a votar la llenada de los libros. Y no puede ser de que por error, de repente de ello o en mala intención de parte del comité electoral, tengamos que lamentar este sucedido, ¿no? Entonces por eso que se ha pedido, incluso se habló con el nuestro secretario departamental de Demócratas, con el doctor Peña, yo le pedí, suspendamos la reunión, la votación, la elección, suspendamos, doctor. No, pero hasta las 6, no, la gente ya se estaba yendo, nuestra gente se estaba yendo. Entonces, eso ha provocado la reacción de los dirigentes, que ellos tienen mucha razón, ¿no? Entonces, es por eso que estas elecciones se han sido suspendidas, por la cantidad abismal de depurados. Algunos argumentan falta de documentación, falta de carnet, algunos menores de edad, pero sin embargo la cantidad de depurados no creo que sea llegar a tanto.